Por el río Paraná, aguas arriba navego, el sol quema como un fuego en la siesta litoral. Aguanten los chalchaleros. Claro, me voy por el Paraná porque, a ver, y si estoy yendo aguas arriba... Enciende tu GPS. Voy hasta el nacimiento, que está en la confluencia entre el Río Grande y el río Paranaíba en Brasil. Es límite entre Paraguay y Brasil primero, y a partir de su encuentro con el río Iguazú, divide Paraguay y Argentina. Esa confluencia es el punto de la llamada triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Por ahí pasan unas 40.000 personas por día. Recorre 4.900 kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Forma parte de la gigantesca Cuenca del Plata, que es la segunda más extensa de Sudamérica, solo superada por la del río Amazonas. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo. Es considerado el pulmón de este planeta. Paraná es la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos. Junto al Gran Santa Fe, conforman un área urbana de más de 1 millón de habitantes y están unidas por el túnel subfluvial Raúl Uranga Carlos Silvestre Beñiz, ex Hernandarias. No sabía que había dejado de llamarse Hernandarias. El túnel subfluvial se inauguró en 1969 y fue el primer enlace vial entre la Mesopotamia y el resto del país. La Universidad Nacional de Entre Ríos fue creada en mayo de 1973. Fue una de las 16 universidades creadas entre 1971 y el 73 por el gobierno de facto del general Alejandro Agustín Lanusse. Cuenta con sedes permanentes en las 5 ciudades más importantes de la provincia: Concepción del Uruguay, Concordia, Villaguay, Gualeguaychú y Paraná. Voy a intentar tomar contacto, como se dice habitualmente por radio, con Radio UNER, Paraná 100.3, provincia de Between Rivers. Pero antes de eso, quiero hacerte escuchar una cosa muy graciosa que hicieron en esa radio. Presta un poco de oreja y de atención. Digo cada pelotudez yo. Esperá, Cada semana, Quique Pessoa nos revela una teoría. En la costa paranaense de Entre Ríos es UNER. En la costa del río Uruguay es UNER. El desconcierto. Quizá en el primer caso se deba a la influencia chaná mezclado con el guaraní para que el resultado sea UNER. Con Quique Pessoa. Colijo que en la costa del Uruguay existe más influencia yanqui relacionada con la pronunciación con la última R estrangulada. UNER. Domingos 7 a 10 de la mañana. No. Se me cagaron de risa cuando lo sugerí. Radio UNER. No sé. Tu lugar se escucha. Qué maravilla. José Trovato, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Quique, qué gusto saludarte. Qué maravilla esto que hicieron con las pavadas que suelo decir. Y realmente quedó como un micro de humor eso. Vos sabés que cuando vos viniste, estuviste acá en Paraná, sí, en 2014. Eso es. En unas jornadas de radio. Sí. Después de eso, cuando volviste a San Marcos Sierra, contaste al aire tu experiencia aquí, esas diferencias entre UNER y UNER en las costas, y yo justamente escuchando el programa dije, esto tiene que ser un aviso, un avance del programa. Hasta el día de hoy lo usamos. Bueno, espera, vamos a Radio UNER entonces, porque estamos en Paraná, la provincia de Entre Ríos, pero estamos en Paraná. José Trovato, Trovato con doppia T. Efectivamente. Ah, muy bien. Trovato con B corta. Así es. Y viene del dicho, y si no nevero, e ben trovato. Es así. Muy bien, muy bien. Bueno, contame de tu vida, José. ¿Cómo fuiste a parar a la ciudad de Paraná? ¿Naciste allí? En rigor no. Yo nací en Gualeguay, que es una ciudad que está al sur de la provincia de Entre Ríos. Ajá. Lindante con Buenos Aires. Sí. Y como tantos, venir a Paraná fue venir a la Universidad Nacional de Entre Ríos a estudiar. Ah, claro. En 1994. Sí. Y entonces vine, estudié comunicación social en una de sus facultades y me quedé. Ah, armé rancho acá en Paraná, vamos a decirlo. Muy bien. Decime, ¿y cómo enganchaste el laburo en la radio? ¿Es porque era medio automático si había una radio universitaria o no estaba la radio todavía? Vos sabés que cuando yo me tocó estudiar, que como dije fue en la mediados de la década del 90, sí, era como un sueño tener una radio, claro, en principio en la facultad. Sí. Era ese anhelo, los estudiantes más grandes te hablaban de eso. Uh-huh. Después con el paso del tiempo, los que iban a venir también hablaban de eso. Sí. Y no había radio, no había, aunque había una licencia de 1989, sí, habrá sido lo último que firmó Alfonsín antes de irse. Ahí está. Pero no había avanzado, y como consecuencia de aquellos debates que se dieron en distintos foros de la Ley de Servicios de Comunicación, sí, Audiovisual, sí, creo que eso empujó un poco a que pudiera ser una realidad la radio de la universidad. Ahí está. Y recién estamos hablando de 2010, 2011, uh-huh, ahí empezó la historia. Está. Y de hecho esta radio nació el 4 de agosto de 2011. Ahí fue la primera vez que levantamos el pote y se escuchó la radio. Qué bueno. Así que imagínate que pasó un montón de tiempo. ¿Y dónde está la radio ubicada físicamente? Mirá, estamos en el centro cívico de la ciudad, sí, de Paraná, sí, atrás de la Casa de Gobierno, uh-huh, a una cuadra, sí, y estamos entre la Casa de Gobierno y el río Paraná. Ahí estamos está. A cuatro cuadras del río Paraná, sí, de ese parque Urquiza enorme que tenemos, sí, así que es un lugar precioso, la verdad, para venir a trabajar todas las mañanas. Decime, ¿y los estudios están soterrados como de costumbre? ¿No ves nada o han incorporado alguna ventana para ver algún verde? No, el estudio es cerrado. ¿Has visto? Bien, ¿has visto? Siempre se acostumbre, loco, como si no se pudiese poner una ventana con luz natural. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo hemos hablado, es un tema. Bueno. A estas alturas. Sí. Y sí es cierto que la radio está como embajada en el medio de la manzana. Sí. Y quedamos un poco lejos de la calle, pero claro, también es cierto que el estudio es a la vieja usanza, bien cerrado, sí, no hay sí, una ventana, sí, todo sí, luz sí, artificial. Era como siempre te hacían como un sótano, y resulta ser que por ahí alguna pared daba a un jardín, y se podía hacer una ventana, no era imposible. Claro. Bueno, es verdad. Pero no me hagas renegar, mirá, hacedme el grandísimo favor que me pongo como lo... Bueno, José, ¿cuánta gente labura en esa radio? En realidad trabaja, viene mucha gente. Sí. La planta estable, vamos a decir, no somos poquitos. Claro, claro. Pero sí tenemos gente que estudió en la facultad o que está estudiando la carrera de comunicación. Sí. Y que entonces viene y hacemos como unos sistemas de coproducciones. Ajá. En las que ellos hacen los programas y nosotros de algún modo, yo sobre todo que soy muy... muy muy hincha en ese sentido, sí, sugiero cosas, por ahí algún tema, sí, relacionado con la universidad, claro, mm, o algún especialista, viste que uno siempre tiene más acceso a los propios, y entonces así se va armando una radio universitaria que nos agarra además en una semana en la que la radio universitaria en general cumple 99 años. Ah, sí, vos sabés que cada 5 de abril, uh-huh, festejamos, uh-huh, y estamos rumbo a los 100 años. El año próximo se cumplirán 100 años de aquella primera transmisión de una radio universitaria en La Plata. Ajá. En otros contextos, claro, 1924, sí, imagínate. Upa, pero claro, pero no nos privamos de tener nuestros pequeños festejos y de saludarnos. Mm. Entonces, en una semana como esta, es una semana también así, claro, de festejo. Y esta radio tiene mucho estudiante universitario que pasa por acá, o seguro, gente que en algún momento cursó la carrera de comunicación y que se ha venido a ser parte. Así que tratamos de tener una programación bastante nutrida. Vos contaste al principio que la UNER está repartida por toda la provincia. Sí. No, no es como en otros lugares donde la universidad está en un lugar. Claro. Aquí está en varios lugares. Sí. Y eso ha hecho que tenga más de una radio. Así, claro, que hay algunas producciones que las compartimos. Sí. Y entonces con eso vamos armando, como un sistema de medios que tiene producciones en las dos costas, digamos, claro, así. Claro. Che, ¿Qué implica ser una radio universitaria? Quiero decir, ¿cómo influye en los contenidos ser una radio universitaria? Nosotros siempre lo pensamos, es una radio pública, primero que nada, y fíjate que en todo el país hay como 63, nosotros tenemos nuestra historia, aunque reciente, y lo que tratamos siempre, o nuestros objetivos, están vinculados con la divulgación de lo que hacemos en la universidad, sí. No necesariamente las actividades concretas, pero sí tratando de incorporar lo que llamamos perspectiva universitaria, que es la mirada de los actores que hacen la universidad respecto de temas muchas veces cotidianos, pero recurriendo a esas voces que las tenemos como voces autorizadas, vamos a decirlo así, sí. Porque investigan o porque dan clase, o porque trabajan en el campo siendo extensionistas. Uh-huh. Y entonces lo que tratamos de hacer es enfocar los temas, pero desde la mirada de los profesionales que hacen la universidad. Sí, señor. Ese sería como uno de los sostenes. Sí. Lo otro es tratar de referirnos a aquellos temas que son importantes para nuestras comunidades, sí. Que a veces son o están en línea con temas nacionales, y a veces son temas muy propios de aquí, de la zona, donde también tratamos de tener esas voces de la universidad tratando de expresarse o marcando sus posturas respecto de los quehaceres de más acá y de más allá también. Sí, ¿cómo influye la política que tiene la universidad en su momento? No sé si es el rector, no sé si es una comisión, siempre hay algo de política en una universidad. ¿Y cómo influye en la radio esto? ¿Te indican algunos temas, te indican que algunos temas no? Vos sabés que hasta acá, la radio, como decía, nació en 2011. Sí. O sea que hemos pasado un ratito la década, ¿no? Sí. Y hasta acá nunca tuvimos observaciones de ese tipo respecto de los temas. Ajá. Lo cual es muy bueno, porque bueno, uno goza y aprovecha esas libertades, sí. Se las apropia, más allá de que uno entienda que la comunicación es un derecho, que partimos de ese lugar a la hora de poder pensar la radio y el mensaje que tratamos con el que tratamos de llegar a las audiencias, sí. pero es un buen punto ese en el que uno no tenga persecutas, esa espada de Damocles encima, claro. Y en ese sentido la verdad es que hemos podido trabajar muy muy tranquilos haciendo lo que más nos gusta. Y este chistejo que armaron, que escuché recién, ¿cuál es la relación que tienen ustedes como UNER con la UNER de Concordia? Vos sabés que en realidad el rectorado de la universidad, o sea, la máxima autoridad, sí. está en Concepción del Uruguay, ajá. también en la otra costa, en bien. La costa del río Uruguay. Claro. Y entonces ahí hay oficinas, aquí donde estamos nosotros en Paraná, somos donde está la radio, es como una delegación, viste, claro, del rectorado. Ahí yo está. Siempre digo que es como una embajada. Sí. Y vos pisás acá, sí. y es territorio uruguayense en realidad. Sí. Pero nos hemos encontrado, por lo menos yo desde que empezamos a trabajar en radio y a trabajar con ellos, con los compañeros que están a la otra costa, nos hemos dado cuenta de que para empezar no nos ponemos de acuerdo en cómo llamar a la universidad. Y por eso durante mucho tiempo hablamos, decíamos todo, ¿viste? De la sí. Universidad Nacional de Entre Ríos, para no tener ese problema. Claro, claro, qué maravilla. Bueno, después trabajamos juntos, sí, ¿no? Pero, todos los días. Pero comparten contenidos. Exacto. Ah, ok, Por ejemplo, en algunos horarios, como puede ser el matutino, sí. Hemos diseñado una producción que tiene un referente en cada una de las ciudades. Ah, muy Esto bien. Esto es, muy bien. En Paraná, en Concepción del Uruguay y en sí. Concordia hay uno sí. Que está interactuando todo el tiempo. Claro, claro, claro. De alguna manera nos permite eso poder tomar dimensión de lo que pasa en la provincia, ¿viste? Eso de un lado es, y del otro, sí, claro. Y que es algo que si no se vuelve como muy muy centralista, que claro. nos pasa muchas veces, no sé, con Buenos Aires como capital. Claro, no, no, está bien, mucho. Está bien. Con Para ese, evitar eso, sí. hemos ideado este nivel de producción. Con ese sistema lo que haces es una especie de federalización intraprovincial. Claro. Ya que en la nación no existe, lo hacemos claro. en la provincia. Muy bien. Claro. Muy bien. Sí. Y así nos enteramos de las cosas que pasan, viste, en nuestro terruño. Porque muchas veces miramos para allá, miramos, sí. por ejemplo, para Buenos Aires, sí. y te perdés de un montón de cosas que pasan por acá nomás. Muy bien. Y que te pasan de largo, digamos. La verdad es esa. ¿Qué tal es Paraná como ciudad? ¿Se puede ir a visitar? ¿Se puede ir a pasear? Es una linda ciudad para pasear. esta es una época linda para venir. Sí. El otoño en Paraná es lindo. Sí. Las hojas de colores de los árboles embellecen las veredas. Qué bueno. El Parque Urquiza, que te decía, estamos a 4 cuadras. Ajá. Que es una inmensidad donde predomina el verde, pero también otros colores. Sí. Porque hay una flora muy prolífica. Y la verdad que es lindo, mucha gente viene a pescar, el río Paraná en eso, viste, es como un llamador para los que les gusta gozar de la pesca o comerse un pescadito, que también. Che, ¿cómo está el nivel del río ahora? Está recomponiéndose, dice que venimos de una etapa en que parecía, a ver, si a uno le decían que el río Paraná podía sufrir de su caudal y sufrir los avatares de la sequía, sí, parecía loco, porque uno lo mira así tan grande, gigantesco, tan ampuloso, sí, y sin embargo lo sufrió, tuvimos, sobre todo la pandemia, la transcurrimos en una etapa, se configuró una etapa en la que podías cruzar caminando a la isla. La pelota. Llegó un momento en el que vos decís, che, pero me cruzo acá y camino, el río Paraná es muy profundo, es cierto, sí, pero uno podía ver unas inmensas playas en la isla, sí, con poco recorrido, digamos, sí, qué loco, casi como para cruzar. De hecho, se armaron algunas expediciones, sí, caminando, sí, donde te llevaba una lancha, obvio, porque como digo, en el medio es profundo, sí, pero tenías un espacio inmenso para caminar, porque bueno, porque sufría los avatares de estos climas que nos tocan. Aún así, hoy se está recomponiendo y ya lo vemos de otra manera, más fuerte, más, sí, claro, más acaudalado, sí, o más caudaloso, para decirlo con precisión, y eso nos da un respiro por las consecuencias que trae, no solo el río Bajo en términos generales, sino para la vida de las ciudades ribereñas, ¿no? Seguro. Me dijeron que en un momento dado se veía la cucusa del túnel, ¿es cierto? Sí. Ah. Fue toda una novedad esa, ¿viste? Ah, mira. Tiene como una manta que lo cubre, claro, al túnel, sí, y en la parte no tan profunda, porque vuelvo a decir, el río Paraná es muy profundo, sí, pero lo veíamos y eso, bueno, eso fue como el síntoma, la postal de ese momento del río en una bajante muy pronunciada, que a todo el mundo los pone en alerta. Sí. No hay manera de resolverlo, ¿no? No. El río baja y quedamos ahí mirando, sí, expectantes. Uh-huh. Por suerte, ahora está tratando de reconfigurarse ese escenario. Hemos tenido lluvias recurrentes, y a veces eso ayuda un poco, y los amigos brasileños han abierto un poco las compuertas como para dar un poco, bueno, más de caudal. Bueno. Radio UNER, Paraná, 100.3, Entre Ríos. José, gracias por este ratito, por este reflejito de cómo es UNER en Paraná. La verdad que para mí es un gusto. Soy oyente del programa. Antes que nada era oyente del programa. Sí. Y después pude tener en mis manos la decisión de decir que el desconcierto se escucha en la radio acá. Así que es un verdadero gusto, bueno, poder conversar. Te mando abrazo grande. Ya nos veremos en algún recodo del camino. Ojalá que sí sea, Kike. Un abrazo. Chau. Bueno, lo escuchaste a José Trovato, Radio UNER, Paraná, 100.3, Entre Ríos. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Acá, en el desconcierto. Has llegado a tu destino. ¿Qué?